Eso cuando un desconocido que se llamaba Orson Welles emitió por la radio su versión de la novela La Guerra de los Mundos, con un resultado que nadie podía imaginar. Se puso a leer esa novela, que estaba hecha a fines de del 1900, o sea, una novela decimonónica. Miles de americanos pensaron que lo que contaba aquella emisora era real y entraron en estado de pánico al creer que los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra. Las comisarías se llenaron de gente, las carreteras se colapsaban, Estados Unidos se tambaleaba solamente por una emisión de radio. Se trataba de esta adaptación radiofónica de una obra que había escrito el inglés Herbert George Wells en 1898, donde se describen escenas terroríficas en las que alienígenas llegan a la Tierra, dispuestos a exterminar, obviamente, al ser humano. Tomando el argumento de esta novela, Orson Welles hizo una dramatización sumamente realista. La emisión duró aproximadamente una hora, en la que Orson Welles, junto a la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía, interpretaron su particular guión de La Guerra de los Mundos. Alrededor de las 8 de la tarde, en el estudio 1 de la famosa cadena de Radio Columbia Broadcasting System, la CBS, comenzaba el espectáculo. Miles de americanos escuchaban en la radio la actuación de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza de Nueva York, cuando de pronto se interrumpía la emisión con una noticia: algo extraño está pasando. Después, para darle más realismo, Orson Welles retomó la emisión con la orquesta, pero no pasó mucho tiempo cuando se volvió a cortar la emisión, y en esta ocasión era el propio Orson Welles el que informaba de un nuevo suceso. El tono serio del locutor y los continuos cortes de programación para contactar con los supuestos servicios informativos de la CBS hicieron creer a los oyentes que la invasión era real. Y antes de comenzar la emisión, la cadena avisó de que se trataba de una dramatización. Pero aquellos que se incorporaron después no lo sabían. Se calcula que la emisión llegó a 12 millones de oyentes, muchos de los cuales huyeron de sus casas y sufrieron verdaderos ataques de pánico. Así fue como la emisión en la CBS de La Guerra de los Mundos, ocurrida hace ahora 80 años, se convirtió en uno de los momentos más relevantes de la historia de la radio, y el que hizo alcanzar el estrellato al reconocido Orson Welles. Aquel Orson Welles que después se va a recontra consagrar cuando hizo El Ciudadano Kane, que para muchos es la mejor película de todos los tiempos. Queríamos recordarlo porque hoy se cumplen 80 años de aquel suceso, 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Según lo que informaron medios locales, el viernes 19 de octubre se produjo una fuga por una surgencia de hidrocarburos durante el proceso de extracción de una corona. El incidente afectó una extensa área de los alrededores del pozo. Y desde la legislatura solicitan informe. ¿Qué es esto? Que hubo un derrame en Vaca Muerta y lo ocultaron casi una semana. El derrame afectó una zona extensa de campo en Bandurria. YPF comunicó que se continúa con los trabajos de remediación de la zona afectada por el derrame y ya se recuperó más del 60% del hidrocarburo retenido en la locación y en las piletas construidas para tal fin. El accidente ocurrió a las 0 horas del viernes 19 de octubre y, según lo que informan desde Neuquén, recién se pudo controlar a las 13 horas del sábado 20. En este tipo de situaciones, derrame, hay una zona de sacrificio contemplada por la empresa. Sin embargo, por lo que se pudo saber, el petróleo superó la misma, extendiéndose por afuera de esta locación debido a factores climáticos adversos que impactaron algunas hectáreas de la zona. El derrame de hidrocarburos que se produjo en la planta controlada por YPF en el yacimiento Bandurria Sur de Vaca Muerta impacta un mínimo de 85.000 metros cuadrados directamente por el crudo y alrededor de 77 hectáreas contaminadas. Esto equivale a una superficie de 10 canchas de fútbol. El operativo especial que fue montado para la reacondicionar la zona sigue vigente con la afectación de 20 camiones y 4 máquinas viales, esto lo explicaron desde la empresa estatal, y según que informaron a unas 50 personas entre personal propio y contratistas están abocadas a las tareas tanto en la boca de pozo como en las inmediaciones, y también se mantiene un perímetro de seguridad alrededor de la locación. Por su parte, el subsecretario provincial de Ambiente, Juan de Dios Luchelli, brindó declaraciones a los medios y explicó que la perforación había alcanzado los 2.900 metros hasta la formación de Vaca Muerta y que el pozo se descontroló durante una maniobra porque la presión de superficie le ganó a la del trabajo. Aseguró que desde el sector ambiental de la provincia de Neuquén se encuentran trabajando codo a codo con YPF y comprometieron a que el operativo va a ser muy exhaustivo para que se repare al 100% de la zona afectada. Según los testimonios que fueron recabados del personal que trabajaba en el lugar, los operarios estaban desarmados, estaban desarmando una corona y sacando los testigos cuando en los últimos 60 metros descubrieron que el hidrocarburo estaba subiendo. Intentaron poner la válvula de maniobra en 3 o 4 oportunidades, pero la fuerza del flujo lo impidió. Piden informe desde la legislatura de la provincia a la empresa. La legislatura provincial aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por el diputado de Libres del Sur, Santiago Nogueira. Exigieron una profunda investigación para poder determinar las causas del incidente y así evitar que se repita y, por otro lado, llevar adelante un riguroso control del cumplimiento efectivo del plan de remediación por parte de la empresa. La propuesta del diputado solicita a la Subsecretaría de Ambiente que informe las causas, superficie y magnitud de la afectación y cuáles acciones realizará la empresa para sanear la zona. Este derrame fue un hecho muy grave, ya que afectó a varias hectáreas lindantes al pozo petrolero y contaminó el ambiente. Ante esta situación y ante la perspectiva de desarrollo masivo en Vaca Muerta, entendemos que la legislatura debe involucrarse fuertemente, señaló Nogueira. En este caso, la legislatura debe atender dos aspectos fundamentales. Por un lado, verificar que se lleve adelante una profunda investigación para poder determinar las causas del incidente y así evitar que se repita. Y por el otro, llevar adelante un riguroso control del cumplimiento efectivo del plan de remediación por parte de la empresa, sostuvo Nogueira. Hay que tener en cuenta que cada día que pasa la filtración en suelo es mayor y por el momento, según indican los ambientalistas, no hay afectación de fauna, solo de flora. Las consecuencias dependerán de la capacidad de control que tenga la empresa frente al derrame. Además, resta saber si se activaron de manera adecuada los protocolos creados para estas situaciones, si hubo o no falla humana. Hay que tener en cuenta que días atrás se firmaron acuerdos de flexibilización laboral, recuerdan, lo comentamos acá, con el gremio de petroleros, que se firmó para garantizar el incremento productivo. ¿Se acuerdan que les exigían casi que no tenían que hacer el paro, y que todo lo que fuera paro estaría afuera de la ley? Bueno, eso es lo que firmaron. Desde los sectores que cuestionaron la firma de estos acuerdos se destacan que van de la mano del incumplimiento de las medidas de seguridad indispensables para la extracción de los no convencionales. Los no convencionales es el gas y el gas shale que se extrae y el petróleo que se extrae por fracking. Lo hacen de esa manera, que aunque nosotros por acá no nos enteremos, lo que están haciendo es aparte del derrame, aparte de lo que cuentan acá, que no sé por qué lo ocultaron, pero que hubo un derrame, aparte, bueno, usan mucho cianhídrico y usan muchas cantidades de agua potable, lo que va a perjudicar las condiciones del medio ambiente de toda aquella zona. Vamos a seguir homenajeando a nuestro amigo Horacio Fontova, de cumpleaños en el día de hoy. Ponemos otro tema, así aclaramos otro poquito la garganta y seguimos con más Tiempo Nacional.